cuán fluctuante es eso del muy para todos, porque por ahí que el operador levante el pulgar simplemente para algunos, en este caso usted, es una persona muy expresiva. Otros dirían, oh, tanta mala onda, tan poco vas a expresar que podés llegar a estar bien. Entonces, ¿cómo cada uno va percibiendo distinto? Pero fue irónico lo mío. Yo ya lo sé, pero lo tomo literal porque me quedaba pensando en esta cuestión de las manifestaciones y cuando para algunos es mucho y para otros es poco. Y bueno, sí, todo depende del cristal con que se lo mire, quién lo mira, desde dónde lo mira. ¿Qué es ser expresivo para cada uno? ¿Cuántas cosas? En una sola sensación. Sí, bueno, cada uno sabrá, qué sé yo. I can't feel a thing. I can't shout, I can't scream. Breathe it out, breathe it in. All this love. Bueno, ¿usted cómo está? ¿Bien? ¿Así? ¿Mal? ¿Más o menos? Sea expresiva. Allá. El silencio en muchos casos puede llegar a ser muy expresivo. El silencio también. Sí, cómo no. Por eso, ¿no? Bueno, ¿quiere dejar silencio? Mejor. Bien. ¿Y usted? Yo, en el epicentro de la felicidad, diría Pla. ¡A la miércoles! ¡Tanto! Bueno. Me gusta mucho esa contestación. Sí, le gustó esa contestación. Sí, sí, sí. Bueno, a mí también me gusta contestar. Pero bueno, a veces más vale no decirlo, como dice Nacho Vega. Como nombramos a Pla, nombramos a Vega. Estamos con los españoles. Sí. Porque para ser feliz a veces es preciso no saberlo, ¿no? Bueno, pero acá estamos. Hay que ver. Igual, hay momentos en que hay que decirlo. Si no se lo guarda, se pudre todo adentro por no, precisamente por no expresarlo, por no vivirlo, así que... Exacto. Sí, sí, sí. Que sí. Lo diga. A viva voz, no sé, porque hay gente que es mala y envidiosa, entonces... Sí, también... Por ahí puede llegar a hacer daño, pero como estamos nosotros, no hay problema. Claro, y lo que nos escuchan son todos re buena onda, re buena gente. Y como un amigo siempre me dice, ey, ya pasó de moda la mala onda, el oscurantismo, ya está, es hora de ser feliz, me dice siempre un amigo. Basta de la mala onda, ey, ya está, ya fue, basta. Bueno. Yo en eso, usted sabe que sigo... Repitiéndolo, yo soy vaga en ese sentido porque... ¿Qué sería vaga? ¿En qué sentido? Porque para mí, ser mala onda requiere de mucha energía, mucho gasto físico y mental. Entonces en ese sentido no puedo ser mala onda, ¿eh? De la vagancia me gana. Prefiero en todo caso, obviamente, no en todo momento. ¿Usted, pero qué tratar... vez, usted se considera así buena onda? ¿Usted se presenta? Hola, soy Lorena, soy re buena onda. No, chica buena onda. No, una cosa es tratar de no ser mala onda, la otra es ser boluda. ¿Qué es ser mala onda, por ejemplo? Para mí, el hecho de ser mala onda es como estar siendo quisquilloso siempre, buscándole la quinta pata al gato, o sea, no disfrutando de determinados momentos o justificando racionalmente tal o cual momento. No, pero eso no sé si es mala onda, eso de última... Es un problema de cada uno en particular, no le afecta a nadie. No, pero bueno, por como lo digamos lo he visto en personas, es como que yo digo no... Mala onda a mí ya me suena más mala leche. Bueno, pero lo que pasa es que ahí ya es una persona mala. No sé si es que es mala onda. ¿Me entiende lo que le quiero más decir? Más o menos, sí. O sea, mala leche, o sea, me suena a la persona, obviamente. El mala onda que dice usted sería... un depresivo. No sé si depresivo. No, depresivo no, ya es mucho, me parece. Ya un depresivo tiene otras cosas que son más profundas. Por ahí mala onda, yo le digo a aquella persona que... No, como que no disfruta nada. Ajá. Como que todo es malo. Uh-huh. No que le hace maldad al otro, simplemente que todo es pesado. Pesimista. Claro, póngale si quiere un pesimista. Ajá. Ahí sí. El mala leche no, ya es. O sea, hay una intencionalidad de hacerle doler al otro, para uh-huh. mí. No porque vaya y le pegue, sino porque hay. Hay mil maneras de hacer doler. Claro, entonces ahí me parece que el mala leche es cuando ya tiene la intención de hacer doler al otro. Ajá. El mala onda queda en sí mismo, se hace doler él. Ah, bueno. Ahí está. No, quería entender su. Toda su topografía, se dice. Póngale toda la nomenclatura. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este escenario de las voces. En el día de hoy, por hoy, nos vamos a retirar un rato antes, uh-huh. por bueno, determinadas circunstancias. Así que hoy nos iremos un día antes, iba a decir, escúcheme. Nos iremos una hora antes, tres y pico, no. Bueno. Y piquito. No, nos vamos a retirar hoy. Pero bueno, estaremos hasta las 15 y pico. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, saludamos entonces a todos los que están ahí ahora, a los que nos escuchan a través del blog, a nuestros oyentes en el exilio, le mandamos un gran saludo a todos ellos, también a la gente que nos sigue a través de www.radiowalden.com.ar, a todos, gracias. Seguir escuchando y bancando, soportando este programa, algunos sí. A veces se enojan, otros no, otros siempre, otros nunca. Bueno, si les sirve para algo este programa, che. Y pueden sacar algo en limpio. Muchísimo mejor. Y si no, simplemente muy bienvenidos a esta tarde. Bien, le damos también la bienvenida a nuestros queridos y amados auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. Bueno, saludos Don Victorio, saludos Don Pepito, saludos a DistriPack, Neumacar, Brack, Urushima. ¿Cómo anda Urushima? Bueno, hoy sí, escucha el bloque musical, si sí, está escuchando, dedicado para usted. Préstele mucha atención que va a estar muy bonito. Y a la gente de Sherwood también, muchísimas gracias, ahí si quieren aprender inglés, no como yo, no hagan nada de lo que yo hago. Y... Deje que cada uno elija. Bueno, yo le digo, consejo. Usted tal vez, digamos... Después hace... cuando me toque viajar por el mundo. Ajá. Y me toque recorrer países exóticos de habla inglesa o de habla... cualquier habla que se habla siempre inglesa. Sí. Voy a estar así como desorientado. No voy a poder conocer la cultura, porque uno cuando conoce realmente los países y la cultura, cuando tiene contacto y habla con la gente. Sí. Ir y ver los lugares y no poder hablar con la gente es lo mismo que no ir. Es lo mismo que verlo por foto. Nada, es lo mismo, tampoco la pavada. Estoy exagerando un poco. Pero sí, se pierde un montón de cosas. Se pierde un montón de cosas. Así que no hagan como yo. Porque a todos les va a tocar a viajar por el mundo. A todos nos toca viajar por el mundo. Entonces, bueno, sepan inglés. Ojalá, ojalá. Yo aprendí inglés con mucho tiempo, cosa de decir, bueno, viajo. Y hasta ahora, digamos, a países donde se necesite el habla inglesa, no. No le tocó. No. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Y bueno, hace falta, che. Se me ponen con alguien que sepa inglés en lugar de usted y se terminó. ¿Qué tanto lío? Que le traduzca. Sí. Decirle que tiene una cara de boludo o algo, que está diciendo pelotudeces. Entonces el otro es el encargado de decirle eso. ¡Ah, qué vivo! ¡Usted! ¡Bye, friend! And sí. You idiot. Por ejemplo. Bueno, pero ¿por qué le hace decir al otro esas cosas? No un qué bonito. Puede ser también. Decirle que es muy inteligente, muy lúcido lo que está diciendo. Puede ser. Puede ser eso, puede ser. Decirle que se calle, que está diciendo una pavada atrás de otra. Me fui a Argentina para no escuchar pavada. Vengo acá y sigo escuchando pavada. I'm sorry, I'm late. Ay, ahí está, por ejemplo. ¿Eso qué sería? Que lo lamento, es tarde. Ah, ahí está. Entonces... I'm sorry. Claro, uno queda bien. Apurados. Me tengo que ir. Es una mezcla entre inglés, latín, turco, no sé. Sí, sí, de nada. Nada. Me va a entender con la seña que le voy a hacer, me va a entender. Va. El lenguaje universal. Sí. La seña y la música. Well, I said from the first, I'm the worst kind of guy. Bueno, no sé a qué venía todo esto. A nada venía. No, del hecho de aprender inglés o no. Ah, de aprender inglés. Claro, y sus experiencias de vida, que por ahí a las otras personas hacen lo mismo que usted y les va mejor. Seguramente, capaz. Es muy probable. Ah, bueno, sí, tenía que leerle un mensaje. Yo sabía que tenía que hacer algo. Yo estaba esperando, pero dije, bueno, tal vez se está tomando su tiempo. No, ¿cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. ¿Cómo le va? No pude escuchar su programa, lo voy a escuchar en Radio Walden mañana. Bien. Mañana miércoles a las 20, no se lo pierdan. Alrededor de medianoche. Sí, a todos nuestros oyentes le decimos que por ahí, por cuestiones obvias de... cuestiones geográficas, nos pueden escuchar la Estación del Sur en vivo y en directo. Les decimos, hey, a Fofeno de Madrid, Fofeno, escuche el programa de Jazz del Pájaro. Sí. A ver si encuentra en España alguien que haga un programa de jazz así. Va a estar dificilísimo. Mañana miércoles a las 20 horas. Sí, en Radio Walden. www.radiowalden.com.ar. Muy bien. Ahora sí leemos el mensaje del pájaro. ¿Qué nos decía? Nos dice: hola. Buenas. De Pasolini tengo tres novelas. Ajá. Petróleo, Una vida violenta y San Pablo. Para Lore, si le interesa. Uy. A mí nada. Hijo, usted jodase. ¿Eh? Esta vez me toca a mí. Sí. ¿Y qué hay si me interesa a mí? ¿Que no puedo? Bueno, pruebe, no hay problema. Ajá. Por lo pronto, Una vida violenta y San Pablo me llaman la atención por el nombre. Por el nombre. San Pablo, ¿qué le interesa el nombre de San Pablo? Pero... ah, porque usted cae. Ahora sí lee. Yo pensé en el santo primero. No, no, ahí no me va a interesar muy poco, es lo que puede llegar a interesar. Es por la cuestión más, sí, más brazuca usted. Y sí, entonces por eso. Igual, Una vida violenta y siendo Pasolini, tiene una pinta que va a ser muy interesante. Bueno. Así que si quiere pájaro, no hay problema. Ahí está, tráele la de San Pablo, pa. La tristeza en otro fin. Ay, bueno. ¿Qué le pasa? Nada. Ah, bueno. Diga. No, nada, dígame algo usted. ¿Una cartita? Puede ser. Ay, bueno. Si no, quiere que hagamos un ping-pong de pregunta y respuesta, lo que se le ocurra, cualquier cosa. Y acá al aire contestamos, así, sacamos todos los trapitos al sol. No, le gusta. Hoy no. Bueno, entonces le hago una cartita. Otro día. Bueno. Es muy martes para pasar vergüenza. Ahí está. Uno por más que no se lo proponga, la pasa igual. Y bueno, pero a ver, si uno la viene pasando durante toda la semana, ¿por qué dejarlo de manifiesto un bloque entero? Bueno, está bien, haga lo que quiera. ¿Qué tiene ganas de hacer? Contarle una carta que en este caso traje, que le escribe Simón de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. Recordamos, para aquellos que no lo conocen, que Jean-Paul Sartre fue un filósofo, novelista y dramaturgo francés que polemizó con casi todas las estructuras sociales, al igual que su compañera de vida, que también fue novelista y ensayista, que era Simone de Beauvoir. Y novelista no. Escritora. Escritor. Ensayista. Ensayista, yo la calificaría como ensayista. Sí, ahí sí le cuadra bastante bien. Filósofo más o menos, porque no hay una teoría en sí armada. Claro, no hay un marco teórico, así que sustente su teoría. Claro, o sea... El marco teórico de lo que ella de lo que ella planteaba está. Sí, sí, igual puede ser, me maté cualquier marco, siempre que se hace cualquier tipo de investigación hay un marco teórico de cual se parte. Claro, lo que no hay es una estructura determinada. Por ejemplo, en el caso de Sartre, sí está inmerso en lo que se llamó el existencialismo, que está planteada tanto sea en sus novelas, sus obras de teatro y demás, dentro de esta teoría. En el caso de Simone, parte en ciertas cuestiones del existencialismo, en otras criticando el feminismo, entonces no hay una estructura única en ella. Igual, más allá del aspecto teórico, los dos fueron modelo de la libertad de todas las épocas en cuanto a la liberación de la mujer, la revolución sexual y el compromiso en cuanto a pareja. Tanto. No sé, pero bueno, es lo que se dice. Y le cuento que esta carta es del 27 de julio del año 1938. Y se la escribe ella a él. Ella a él, sí. Querido pequeño ser, no le escribiré muy largamente, a pesar de que tengo un montón de cosas que contarle, pero prefiero contárselas el sábado de viva voz. Mientras tanto, sepa que, primero y ante todo, lo amo profundamente. Estoy emocionadísima al pensar que el sábado lo veré bajarse del tren con la valija y mi sombrerera roja en la mano. Casi puedo vernos, instalados en nuestro transatlántico, frente a un bello mar azul y hablando incansablemente, y me siento contenta. Segundo, ha sido usted muy dulce al escribirme cartas tan largas. Esta noche espero encontrar otra en Annecy. Me anuncia mil noticias agradables, pero la mejor de todas es que usted haya encontrado un tema. El título causará impacto en primera página, de acuerdo con lujuriosas preferencias, Lucifer. Por mi parte, no hay enmienda alguna. Tercero, me ha pasado una cosa muy agradable, que al partir no podía imaginar. Hace 3 días me acosté con el pequeño vos. Naturalmente, fui yo quien lo propuse. El deseo era común y durante días manteníamos graves conversaciones, mientras que las veladas se hacían intolerablemente pesadas. Le he tomado mucho cariño. Estamos pasando días idílicos y unas noches apasionadas. Sin embargo, no temo encontrarme taciturna, melancólica o incómoda el sábado. Me parece una cosa preciosa e intensa, pero es leve y tiene un lugar muy determinado en mi vida. La feliz emergencia de una relación que siempre me había sido grata. Ahora me parece extraño, por ejemplo, pensar que voy a pasar 2 días con Bedrín. Hasta la vista, querido pequeño ser. El sábado estaré en el andén, y si no estoy en el andén, estaré en la cantina. Tengo ganas de pasar unas interminables semanas a solas con usted. Lo abrazo fuertemente, su Castor. You'll be okay, and if you'd only stay away from fatal dirty bitches. Muy bien, ahí pasaba la cartita entonces. Sí, de doña Simón. ¿De qué año era? Es del año 1938. Otro día le cuento la contestación que le... Ah, tiene lo que le contesta... Sí, Jean-Paul a Simón. Jean-Paul Partre, como le decía Bolivia. Sí. ¿Qué le pasa? Que tenía que tirar algún latiguillo. Yo de eso se ríe, ¿no? No. Simplemente que leía la carta y yo había leído la contestación de Jean-Paul y sigo pensando en estas libertades y ciertas concesiones que siempre se hicieron que por ahí uno no está acostumbrado. No. O sea, esto de que ella le cuente que estuvo con otro chico y así sustantivamente entre uno y otro, que no sé si uno tiene esas libertades. Uh-huh. Yo me abstengo de opinar porque no tengo ganas. Está bien. A mí me llama otra vez todas estas cosas. No. Yo le digo que a mí me sigue llamando la atención de en cuanto Ajá. a ellos, nada más. Sí, sí. Yo, pues bueno. Tengo, usted ya sabe, en cuanto a Sartre, mis... Ninguno, o sea, va, en... Son procesos. En realidad con los dos me pasa que tengo mis... No sé cómo explicarle. Es una sensación... Como que no me cierran así, ni Sartre, ni Simón de Beauvoir. Pero, después cuando la otra temática, no tengo ganas de ponerme a... No, está bien. Que empecemos a filosofar sobre esas cosas, cada uno sabrá. Tampoco tengo una opinión, en realidad, muy formada, ni tengo una opinión... No tengo una opinión. Claro. Directamente. Porque toda opinión es obscena, incluso si es cerrada. Pero... Te puedo hablar únicamente, que me parece lo más importante, de lo que siento yo y lo que me pasa a mí. Uh-huh. Nada más. Después todo, teorizar y qué sé yo. Bueno, podemos teorizar. Pero... No, igual, en cuanto a la relación de ellos, a mí me llama la atención. Yo no podría. Claro. Se lo digo así, si le sirve de algo. Es mi sensación, mi sentimiento. No, punto. No, yo tampoco. Pero obviamente que está en... Hoy no podría, qué sé yo. Hoy me preguntan. Tal vez llega a la edad de Sartre y Simón y no tiene ningún tipo de problema. Claro, qué sé yo. Hoy me pregunta y le digo que no. ¿Ves? Son procesos. Todo teorizan y todo de la boca para afuera también. Ah, sí, es facilísimo. Son todos re locos. Yo lo tendría que haber grabado una vez. ¿A quién? Hablando de estas cuestiones. A este personaje yo lo he nombrado en varias ocasiones. Que atiende una fotocopiadora. Que siempre me ha dicho cosas muy lúcidas. Y una vez hablamos así de estas cosas. Y estuvo bueno porque por ahí, qué sé yo, uno puede estar o no de acuerdo. Pero me sorprendió su visión uh-huh. y su fundamentación ante esa postura de él, ¿no? En cuanto a todas estas cuestiones, a digamos. Ver. Porque yo... ¿Y a esa persona le sorprende las respuestas? Sí. O sea, y eso es culpa, ¿no? O sea, culpa, qué palabra fea. Eso es una cuestión de... Únicamente un problema de uno en cuanto a que... De estereotipar. Entonces como que vio que uno automáticamente... Ve a una persona más o menos determinadas características, sí. Dice determinadas cosas y bueno, entonces en cuanto a esta temática debe pensar esto. Sí. ¿No? O sea, como que uno ya cataloga a uno y dice, bueno, y sí. Como me acuerdo de una película de Woody Allen que le van a hacer una encuesta para que su gobierno de Estados Unidos no siga apoyando dictadura en Latinoamérica. Y dice, ah, vos seguro que también sos feminista, seguro que también estás militando. Yeah. Sí, bueno, tal cual. Entonces, bueno, entonces como que uno uh-huh. Entonces tiende a determinadas personas encasillarla en algunos lugares y dice, ay, sobre esta temática seguramente opinas esto. Ay, seguro opinas. Bueno, y era una persona así y que me resorprendió cuando yo pensé que iba a opinar de una manera en estas temáticas que estamos hablando ahora y me salió con un discurso nada que ver a lo que yo me esperaba. Pero que él más o menos alucinante, ¿qué le dijo? No me acuerdo. Oh. Me acuerdo que en su momento me reimpactó en cuanto a él como hablando de esto de la infidelidad, la fidelidad, la monogamia, ¿no? Uh-huh. Bueno, él defendía la postura de que O sea, él estaba con su mujer. Sí. Y cómo defendía su postura, que yo no quiero que mi mujer esté con otra persona. Uh-huh. Y desde el lugar que él la defendía. Y bueno, me habló un montón de cosas, pero de los 10 mandamientos, ¿no? Y todas esas cosas, pero desde un lugar. Uh-huh. Una persona que no era una persona católica, ni claro, no pertenecía a ninguna iglesia. Pero me llamó la atención, bien, para bien, digamos, el lugar desde el cual me habló, digamos. Pero bueno, tendría que volver a hablar con ese personaje, porque desde que yo dejé las instituciones universitarias no lo vi más. Tendría que volver a pasar, darle una visita, sí, y hablar de estas cuestiones, y decir si lo puedo grabar, ¿no? Este que me dijo, fíjense, los Marlboro, los cigarrillos, sí. Me hizo comparar una caja de Marlboro, la etiqueta de Coca-Cola, y me la voló de una manera, me empezó la estrella judía que aparece por ahí, que por qué el color rojo, los trineos, que la esclavitud, que uff. A la miércoles. Me empezó a sacar y a tirar cosas arriba de la mesa. Una etiqueta de Coca-Cola, una etiqueta de Marlboro y no me acuerdo qué más. A la miércoles. Ah, impresionante, sí. Tiene que ir más seguido. Lo tengo que ir a visitar, sí. Y después se iba, tiene esa bicicleta. ¿Cuál? Se iba andando de la bicicleta de él con su mujer. Ajá. Y toda una bici re larga, que entraba él, su mujer y la criatura atrás. O sea... Que la que es para tres. Para tres, claro. Una bici para tres. Iba él, la mujer y la... Eso está buenísimo. Sí. Y a cada persona que entraba ahí a la fotocopiadora, uh-huh. Nada, cada uno, pero mientras yo estaba hablando con él, lo he escuchado un par de veces, que le decía esto que yo he contado del cigarrillo, por ejemplo. Él agarraba, uh-huh, y le decía, entraba una chica. Sí. Le digo, discúlpame, dice, yo prendo acá un cigarrillo, ¿a vos te molesta? Y sí, pues en los lugares así cerrados no se puede fumar. Uh-huh. O sea, ¿vos me dirías que yo lo apague? Y sí, te diría que lo apague. Bueno. Mirá el señor ese que está allá afuera, está encendiendo el auto. ¿Vos vas a decirle que lo apague porque mirá el humo que larga, está contaminando todo? ¿Se lo vas a decir a ese señor? No. Bueno, ¿te das cuenta? Si el hombre no puede fumar, los autos sí, le dijo. Era un personaje muy particular. Y después iba así con su bici y su familia. Bueno, pero voy a hacer una visita. Hágale. Y que me cuente algunas cosas, a ver si lo podemos grabar. No creo traerlo acá porque es una persona muy especial. Pero... No, pero por lo menos grabarlo y en este caso vuelvo a preguntarle, así que yo me quedé con la duda al final, qué es lo que pensaba y todo toda la argumentación que le dio. Bueno, pájaro, pero me perdía que venía ahora esto. Hablamos tantas cosas. Prejuicio se llama eso. Llevas un gato el programa. El mensaje. Y puede ser en cuanto al hecho de que usted decía los estereotipos. Ah, capaz. Que por ahí, o sea... Sí, tal cual. Le cuentan le dicen dos o tres cosas y uno ya saca que, uh-huh, hace tal o cual cosa y vive de tal o cual manera y piensa así, WhatsApp. Sí, sin duda. Si es así, pájaro, si lo dijo por eso, sí, tal cual. Pero bueno, nunca es tarde para abandonar nuestros prejuicios. Igual, hay un par que no se dejan abandonar. Hay algunos que más vale no van a abandonarlos porque nos hacen bien. Porque nos hacen evitar situaciones desagradables, incómodas, engorrosas. Entonces a veces sirven los prejuicios. Uh-huh. A veces sí. Bueno. ¿Nos tenemos que ir a la tanda? Sí. Igual primero le digo, me acuerdo cuando este programa se había planteado durante poco tiempo, porque le duró muy poquito... Por una vida sin prejuicios. Ah, ¿se acuerdan? No, bueno, ya está. Cambiamos de idea. No hay manera. Por más que uno quiera, no puede abandonarlos a todos. No. Eso sí, fue el eslogan. El año pasado. ¿Cuándo fue que estábamos? El año pasado. El año pasado. Mundo sin prejuicios. No, un mundo con prejuicios. Hay algunos que son saludables. Sí. Así, porque algún te evitas pasar malos momentos con algunos prejuicios. Así, te das cuenta que estaban... Era bueno. Mi prejuicio era bueno. Como me dijo una vez una persona... Tiene pata elefante, trompa elefante, cara elefante. ¿Y qué te imaginas que puede ser? Entonces uno dice, sí, dado tales prejuicios, sí, déjame así. Algunos prejuicios no hay que abandonarlos. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Y nos tenemos que ir a la tanda y a la música. Sí. Esta vez el 2x1 es en cuanto a un estilo musical.

Muy bien, aquí seguimos. ¿Cómo andan? ¿Están pasando bien, che? Bueno, esperemos, esperemos. Traten de pasarla bien, que esto se acaba. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Escuchábamos dos temitas de... Bueno, los brasileños, Chico Buarque y Caetano Veloso. Sí. Bien. Después, ese muy lindo tema de Queen, Barcelona. Sí, con Montserrat Caballé. Ahí está. Y Radiohead. Bueno, los teléfonos lo dije. A veces hago todo tan automático que, ¿vio? Sí. Me parece que no. ¿No? Bueno, 462-2124, 156-70-76-44. Ahí pueden comunicarse, hoy estaremos hasta las 3, 3 y pico, uh-huh. Y nos iremos por cuestiones de salud un rato antes. Ya que menciona los teléfonos, le cuento que se comunicaba con nosotros el Fede, estuvimos hablando un ratito en el corte, y que nos mandaba saludos tanto sea a nosotros como a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, ¿cómo anda, Fede? Gainas, tanto tiempo. Bien, bueno. Vio que yo no me equivocaba lo que le dije jueves pasado, usted sabe. Vio que no me equivocaba. Fede, extraño. Dígale al Fede, como dice el refrenero popular, a papá mono, banana verde. Ay, man, nunca lo usé eso. No, pero bueno, ya que viene, ajá, al tema. Puede ser ese o... ¿A qué? Sí, digo carnaval, apretó el pomo. Sí. Ese sí lo ha usado. Ese sí. ¿Lo sí? ¿Lo he usado? Sí, lo ha usado en un par de oportunidades. No lo recuerdo ahora. Sí, bueno. Hay cosas más vale que no recordarla. Por eso mismo yo sí se, ajá, lo hago acordar. Bueno. Estamos en el bloque musical de los días martes. Sí. Y vamos a hacer este bloque que no se pudo hacer el martes pasado por razones técnicas. Uh-huh. Hoy sí lo vamos a hacer. Por lo menos la música está sonando. Está sonando. Tenemos aquí la información, así que hasta ahora. La banda está tocando. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama esta banda que está tocando? Brasilera no es, por suerte. Mira, tiran cotillón, la producción, el operador y viene, está haciendo dando tumba carnera en el piso. Está feliz. ¿Cómo? Espere, que tengo una tendencia hacia la tierra brasilera y todos sus alrededores. Y sus alrededores, pero esto no es centroamericano. No. Hay un jolgorio en la radio, mire. Igual me gusta música de otros lugares. Ah, bueno. Tengo tendencia, pero tendencia, está bien. Por suerte mis horizontes se, ajá, van ampliando cada vez más. En este caso, lo trajimos a Gandalf. Ahí está, toma pago. Que muchos dirán, es el mago bueno del Señor de los Anillos. Ay, no sé, nunca vi el Señor de los Anillos. Bueno, pero usted sabe que... ¿Qué se llama así? Este Gandalf... ¿Se llama igual? Claro, se llama igual... Pero este hace magia con la música. ¡Fua! ¡Ay, qué presentación! ¿Qué vendría a ser así? ¿New Age? Sí. Sí, sí. Es, digamos, una mezcla de lo que es el rock progresivo y sinfónico. Pero esta, la última etapa de Gandalf es más estilo New Age. Suena re lindo. Bah, yo ya lo he escuchado igual. Sí. Anteriormente. Hermoso lo que es, suena. Es impresionante. Bueno, o sea, obviamente que hay cosas que uno no está descubriendo nada nuevo. Claro. Aparte tampoco vamos a andar chamullando, como diciendo, mire qué lindo que suena. Yo lo había escuchado. Sí. Tampoco hagamos todo un circo. No, y además, en realidad, la razón... ¡Qué lindo! ¿Qué es esto, compañera, que estamos escuchando? Me gusta cómo suena. La razón por la cual estamos escuchando Gandalf es gracias a que el amigo Urushima nos pasaba, claro, varios CDs. En este caso, el disco que estamos escuchando es el en el cual participa Steve Hackett, que era es uno de los músicos de Genesis. Uh-huh. Entonces, este disco salió de la unión de ambos. Y también nos había pasado discos de Gandalf en solitario y mostrando el resto de sus facetas. Qué lindo, ¿y usted va a hablar encima de esto? Va a hablar arriba de esta música. Hacen falta agregar palabras. No, pero algo le tengo que contar. Bueno, vamos a intentar hablar. La producción me dijo, más te vale que hagas el informe porque estuvo buscando información sobre Gandalf. No, por supuesto, cuéntenos. Y además salía muchísima información sobre el Señor de los Anillos. Claro, que es un personaje del Señor de los Anillos. Claro, Gandalf es el personaje del Señor de los Anillos. Y precisamente, digamos, este proyecto musical, porque en realidad es así, Heinz Strobel, es un hombre austríaco él, que en los años 80 comienza con este proyecto musical que denominó Gandalf. Ah, pero es un montón. Sí, que sí, viene. Sí. Va, sigue. Claro, él hasta el día de hoy todavía está vivo y está haciendo música. Ajá. Y igual él, digamos, más que nada en los años 60 es que comienza ya a dedicarse a la música. Él dice que sus... ¿Tipo cuánto años tiene? No, tiene como 50 y pico. Ajá. Usted, igual, de la vida privada de él... Hay muy poca información. Ajá. O sea, más que nada, por eso, digamos, hoy va a estar contento usted y el operador, porque no hay mucha información específica de la vida ni grandes avatares. Ah, pero más de 50 de tener. Si en los 60 estaba haciendo música. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tiene que tener mucho más de 50. Sí. 50 años. O sea, que no estoy haciendo música. O sea, debe tener 60, fácil, bueno, más de 60. Bueno, póngale que en todo caso tiene 60 y pico y no empezó en los 60 específicos. Bueno, 69, 70. Claro. Bueno, me tomé todo muy literal yo. No se lo tome literal porque no hay una, o sea, no hay ni fecha de nacimiento de Gandalf. Oh, ¿quién es este? Castaneda, ¿eh? Ah, más o menos ahí anda. Por eso le digo, no hay fecha de nacimiento de él y no hay datos cronológicos específicos de su hacer. Ajá. Se dice que él en los años 60 es como que empieza a vincularse a la música, que digamos sus grandes bandas de influencia fueron Genesis y Pink Floyd. Uh-huh. Y también que obviamente dice que ha tenido, digamos, mucha influencia de la música clásica y diferentes tipos de música como el folk en particular, que ya en los años 70 comienza a dedicarse y 70 y 80 comienza a dedicarse a lo que es el rock progresivo, donde ahí es que lo conoce a Steve Hackett. Y en el año 1983 él estaba leyendo El Señor de los Anillos y de ahí... ¿En qué año? En el 83 aproximadamente. Ah, ¿sacó el nombre de ahí? Claro, él estaba leyendo El Señor de los Anillos y le había gustado todo lo que este mago generaba, y además esta cuestión del mago bueno, de todo lo que hacía con las músicas, con las imágenes y demás. Entonces, a raíz de esto es que Heinz toma el nombre para su grupo. Thank you. Bueno, ahí está, mire. Así que venía del Señor de los Anillos el nombre del grupo. Sí, sí, sí. Qué lo tomó de él. Igual en este momento ya es, digamos, Gandalf está personificado en Haynes. O sea, que es el, digamos... El austríaco. Claro, es, si se quiere, la cabeza de este proyecto. Ajá. Y ya no está como grupo en sí, sino que dentro de lo que es la persona de Haynes, claro. Igual, en el caso de todo lo que tiene que ver con su carrera, se dice que pasó por varias etapas. O sea, esto como le mencionaba, en un primer momento, lo vinculado con el rock sinfónico. Igual, él dice, yo crecí con la música rock pop de los 70, toqué guitarras eléctricas muy fuertes y con amplificadores. Y toda esta clase de material musical me acompañó durante mucho tiempo. En un punto sentí que ya tenía demasiado de todo aquello. Uh-huh. Entonces comencé a experimentar con un equipamiento de grabación muy simple, guitarras acústicas y algunos sintetizadores, encontrando que eso me era mucho más satisfactorio. De ese modo, empecé a crear un nuevo estilo musical para mí mismo. Ahí está. Y sí, ¿no? Parte de los procesos, sí, de cada uno, y que, bueno... Que va encontrándose en cada momento. Exacto. En el caso de él, también plantea las variaciones que ha tenido con respecto, porque le preguntaban, en cuanto a los sellos musicales. Si él siente que las grandes compañías cuidan el tipo de música que él hace. Y entonces dice, algunas cosas funcionan mucho mejor con grandes sellos y otras no. Depende de muchas cosas y que la grabación tenga éxito o no. Lo más importante es tener la capacidad de seguir adelante escribiendo y produciendo tu música. De cuando en cuando es necesario encontrar un nuevo equipo con el que trabajar. Uh-huh. Sí, sí, dice el operador que hablemos porque si no nos colgamos todos acá, no hablamos a nadie. No, no. Bueno, entonces le cuento que le preguntan en cuanto a la composición de su música y más que nada porque hay canciones que parecen estar acompañadas de orquestas. Ajá. Entonces le preguntan si compone la música pensando en ese sonido, en el sonido en cuanto a orquesta y dice, me gusta mucho la música sinfónica y la música de películas, la música orquestal de películas. Desde que era muy joven, y yo mismo tuve la oportunidad de trabajar en orquestas sinfónicas. A partir de ahí es que escribió una de sus obras, que se llamaba Landscape Symphony, y que es una gran experiencia musical, dice él. En cierta forma, cuando compongo, él dice las mayorías de las veces al piano, tiendo a escuchar la música sinfónicamente. No sé si se acuerda usted que yo le contaba la semana pasada que él había participado en la banda sonora de la película Laberinto. Ah, es verdad, había contado eso, me había olvidado. Bueno, a él le dicen en cuanto a esto de que la música de él parece mucha música hecha para películas. Ajá. Entonces él contesta, mi música también ha sido visual de alguna forma, creando imágenes en la mente del oyente. Y de esta manera funciona muy bien al sentido contrario. Dame una imagen y yo la transformaré en música. Oh. Impresionante. La tiene re clara. La tiene clarísima. Entonces él también dice: desde mis primeros trabajos, mis composiciones han sido muy utilizadas en producciones de televisión y video. A veces la gente vendría a mí y me preguntaba especialmente por sus proyectos, lo cual puede ser una tarea muy interesante. A raíz de esto es que él ha trabajado, tanto sea, como le mencionaba, en la banda sonora de la película Laberinto, como en tantos otros videos y trabajos para televisión. Ahí está. Igual puede ser música para una de las películas contemplativas de Kinky Doo. Sí. Las contemplativas, porque tiene películas Kinky Doo. No, esta música no encaja ni a palos. Pero para sus películas contemplativas. Sí. Así, todo ese orientalismo. Y le preguntaron también con respecto a esto de la influencia de la música que él tiene, que es como muy, como fuertemente espiritual. Uh-huh. O sea, le dicen, si bien, digamos, no provenís de un país fuertemente espiritual como es la India, claro, tu música se adentra con gran intensidad a esos ámbitos. Entonces le preguntan, ¿sos un hombre espiritual? Ahí está, eso, usted sabe que le iba a preguntar eso. Yo, más o menos, ¿cuál es la relación de él con todas estas cuestiones? Y bueno, y él dice, desde mi temprana juventud he estado interesado en la filosofía y en diferentes religiones. Más tarde tuve la oportunidad de viajar a la India. La espiritualidad es un aspecto muy importante en mi vida y me permite crear este tipo de música, y de hecho, la música transporta mis sentimientos y visiones al interior del corazón del oyente. Claro, ahí está. Y creo que es igual, me parece a mí, es inevitable. Si no tenés algún tipo de espiritualidad o algún compromiso espiritual, no podés hacer este tipo de música. No, no. Es imposible, me parece. Y además, en el caso de él, muchas, digamos, de toda la entrevista y de varias reseñas que encontramos, él plantea que el hecho es poder vincularse con el otro mediante la música. Y él dice, yo voy haciendo lo que voy sintiendo. A partir de todo esto, que por ejemplo le decían, bueno, antes eras más del rock progresivo, ahora te encontrás en este momento. Y él dice, sí, voy haciendo, y una vez que terminé el disco, descanso y vuelvo a empezar otro proyecto. Ahí está, pero qué importante, ¿eh? El momento del descanso. Es muy importante, fíjense. Vio que él lo tiene, y además esta cuestión de, bueno, ya está, tuve mi proceso con este proyecto está acabado, bien o mal, pero acabado. Y a partir de ahí, el comenzar de nuevo. Además, él plantea que, por ejemplo, hay muchos de sus discos, o varios de ellos, en los cuales los protagonistas son el piano y la guitarra. Ajá. Pero que por ahí le dicen, bueno, pero ¿con cuál instrumento te sentís más cómodo? Entonces él dice, realmente no puedo decir que tenga un instrumento favorito. Actualmente cambio de un momento a otro. A veces me siento más familiarizado con la guitarra, que dice él es el primer instrumento con el que comencé a tocar cuando tenía 13 años, y otras veces estoy interesado en el piano. Uh-huh. Cada instrumento tiene un carácter diferente y te inspira diferentes cosas. A veces me gustan los sonidos más exóticos, como el sitar, o intento instrumentos completamente nuevos que no he tocado nunca antes. Siempre es una aventura. Cuando empezás a tocar, nunca sabes a dónde te va a llevar. Thank you. ¿Se acuerda que estábamos hablando esto de los procesos y de los momentos? Ajá. Gandalf, en el año 1982, editó un trabajo que se llamó Visiones, Visions. Y en el año 2001, lo que hizo fue, digamos, hacer Visiones 2001, sería. Uh-huh. Después de 20 años, reedita, si se quiere, este proyecto. Y entonces le preguntan que si había algo en la primera versión que quisiera actualizar o corregir. Entonces él contesta, no, simplemente fue la idea de mirar para atrás, después de 20 años, al punto donde todo comenzó, y mirar a dónde había llegado. Algunas cosas cambian, otras simplemente son las mismas. Tenía visiones hacia atrás en aquellos días, y tengo visiones hoy. De modo que la música de ese álbum representa las visiones que tenía en el 2001. Puedes llegar a intentar encontrar la diferencia tú mismo. Ahí está. Cuento. Ajá. Que estamos escuchando, como le decía en un primer momento, el disco que hace Gandalf con Steve Hackett. Ese disco es del año 1991 y se llama La Galería de los Sueños, Gallery of Dreams. Mira qué lindo nombre. Sí, ¿no? Muchos de los nombres, de tanto sea de los discos de Gandalf como de las canciones. Tiene esa onda, ese estilo. Sí, están muy bonitos ellos. Ajá. Y le cuento que la razón fundamental también por la cual estamos escuchando este disco es porque la colaboración que tiene Gandalf con Steve Hackett es la que Gandalf recuerda con más cariño, porque él cuenta que el tema de la participación de Steve Hackett a él lo relacionaba con lo que fueron sus influencias más tempranas y también con la posibilidad de tener la oportunidad de poder trabajar con él. Quiere decir también de conectarse con estas raíces, y a partir de ahí es que hacen esta galería de los sueños. También se presentaron en varias oportunidades los dos juntos, y esta es una de las colaboraciones con las que él más recuerdo tiene. Le cuento varios nombres de discos como A ver, me interesan los nombres. Bueno, The Shining, que sería, digamos, sí, El Brillo, es uno de los discos. Bueno, Galería de los Sueños, como le mencionaba. Visiones, también hay un disco que, si se quiere, es uno de los últimos, que se llamaba El Profeta. Ajá. Y este disco es un disco que estaban haciendo sobre... ¿Tiene que ver con Galí Gibran? Sí. Ajá, me parecía. Sí. Igual, ese todavía no. Lo he podido encontrar ya. Después lo voy a traer cuando lo consiga. Porque lo que él buscaba era una música y unirla con los textos de Khalil Gibran. En este caso, la música la escribía, digamos, Gandalf. Participaba el hijo de él, Christian Stroll, en la parte de percusión. Ah, tiene un hijo, bien, ahí nos tiró otra data. Ah, ve que de a poquito algunos datos le estoy tirando en la vida privada. Y actuaba Peter Ashenbrenner, Gale, que algo así se pronuncia, que él, digamos, iba a participar en todo lo que tenía que ver con los vientos, como era flauta y saxo soprano. A partir de ahí, este disco El Profeta lleva los textos de Khalil Gibran. Ah, ya los textos de Gibran. Sí, sí, sí. Obviamente, por eso le digo, la idea que en su momento tenían era poder llevar la, como es, las letras de Khalil Gibran a música. Fá, mira qué bueno que puede estar eso. Sí, tengo unas ganas de conseguirlo. Y consígalo. Pero lo busqué y no lo encontré todavía, por eso. ¿Lo vaya a la disquería? Diga, ¿me da el disco El Profeta de Gandalf? Bueno, eso lleva más tiempo todavía. Me es más fácil tratar de encontrarlo en internet que poder ir a la disquería y decirle, démelo. Una de, para ir terminando, le cuento una de las anécdotas que casi todos los músicos le pasa. Ajá. Que es esto de que su música pueda ser difundida. Uh-huh. Y entonces, en cuanto a él, digamos, le preguntaban, ¿cómo ves el panorama de la música alternativa en cuanto a la contraposición con la música más comercial? Y él dice, en estos días se ha hecho más difícil el que se ponga en la radio música fuera de la corriente musical principal. Los medios están siendo cada vez más y más controlados, formateados, y el espectro de los diferentes estilos se ha hecho muy pequeño. Pero afortunadamente hay algunos programas alternativos para tipos especiales de música, como en el caso de él, el ambient o lo que es la música New Age. Uh-huh. De modo que definitivamente sí hay una audiencia para todo el mundo. Así, la escena de la música alternativa seguirá existiendo, incluso aunque sea a veces una gran lucha. Muy linda música. Es impresionante. Sí. Se dice que, o sea, con respecto a la música de Gandalf, dice que te puede llegar a aburrir en algunas personas, como llevarte a lugares y sensaciones totalmente nuevas. Alucinantes. Pero que, indiferente a la música de Gandalf, no vas a hacer. Sí, te aburre, la sacas. A mí me transporta. No me aburre en absoluto. Ahí pasaba Gandalf con F, termina. Sí, sí, sí. Bien, Gandalf. Bueno, al que le interesa lo puede conseguir ahí, por algún lado, por internet, supongo. Sí, hay varios, en internet hay varios de los discos. Si no, cualquier cosa nos dicen y les hacemos una copia de los discos que tenemos. Bien, le agradecemos al amigo Urushima. Sí, por habernos dado a conocer. Exacto. Bueno, y nos tenemos que ir yendo nosotros. Hoy nos vamos una horita antes. Sí, ya son las 3 de la tarde, así que no nos queda mucho más margen. No. Nos tenemos que ir. Uh-huh. Suponemos que va a estar esta noche Raúl Causat con Desde el Sur y Mariano, suponemos que vendrá hoy. Vamos a suponerlo. A la hora 22 con Ni Héroes Ni Demonios. Oh, qué nombre que se echó. Esta canción igual va bien. Va bien. Sí, sí, sí. Usted dice ni héroes ni demonios y sube la cortina el operador y... Ahí está. La pinturita. Bien. Saludamos entonces... A todos, la gente... La gente, ¿qué piensa de la gente? No, ¿dónde puede escuchar en diferido si quiere este programa? ¿Dónde puede consultar los materiales que tratamos aquí? ¿Dónde pueden dejar comentarios así si se quieren extender? En los comentarios, justamente, en las opiniones. Y también si les queda corto el mensaje de texto. Lo pueden hacer para escuchar este programa y para... consultar material y escribir comentarios, lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y si no, nos pueden mandar mails, que ahí es más extenso todavía, a elescenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien. ¿En qué otro lugar está saliendo este programa también? En www.radiowalden.com. Walden con W, todo juntito, .com.ar. Muy bien, así es. Ahí están todas las vías de comunicación. Nosotros nos volveremos a reencontrar mañana, como siempre, a la hora 13, para hacer este escenario de las voces. ¿Le parece? Y así, con esta música, nos vamos relajando, ¿eh? Cerramos los ojos, ¿eh? Nos imaginamos en un lugar al aire libre, ¿eh? El viento soplando sobre la copa de los árboles, ¿eh? Mar, montaña, acuerdo, los gustos cada uno enfrente. Nos descalzamos, sentimos la tierra en la planta de nuestros pies. Muy bien, respirando siempre profundamente. Exhalamos, inhalamos, sacamos todas nuestras malas energías, nuestros malos pensamientos, los dejamos fluir, salir. Nos sentimos en armonía con el universo, con el cosmos, con la vegetación, los animales, las plantas que nos rodean. Hasta con nosotros mismos. Hasta con nosotros mismos, exactamente. Y ahí vamos camino a la iluminación. Dejamos nuestros prejuicios de lado, en este caso. Por lo menos por un ratito. Por un ratito, después aparecen los malos pensamientos nuevamente. No, tratemos de abandonarlos durante un momento. Y empecemos a sembrar amor en el mundo. Nos vamos ahora. Sí, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben, y si quieren, se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13 horas acá en el escenario de las voces. Así es, esto ha sido todo por hoy, queridos amigos y amigas del otro lado. Volveremos a encontrarnos para seguir reflexionando sobre esto que algunos llaman vida, que estamos acá, que está ocurriendo en este aquí ahora, que nos está pasando. Mañana por este mismo canal, aquí en la Estación del Sur 99.9, seguiremos compartiendo con ustedes este programita, ¿les parece? Hasta mañana. Hasta la próxima, lo dejamos con un temita de Gandalf. Sí, Voces en el Viento. Thank you.